La construcción de la presa El Zapotillo amenaza con inundar a 3 comunidades de los Altos de Jalisco, Acacico, Palmarejo y Temacapulín. Ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha detenido la construcción de la presa desde el 2013, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos recomienda la continuación de la obra, que proyectaría una cortina de 105 metros de altura. Con la traición de su propia palabra, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz avala la continuidad de dicho proyecto. Lo que nos dicen, llegará agua a 6 millones de personas. La realidad, se inundarán 3 pueblos. La consecuencia, puede haber presa, pero en 30 años no habrá agua. Temaca no está solo, Temaca vive, la lucha sigue. Los alumnos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural decimos no a la construcción de la presa El Zapotillo.